le gusta ir ahí bien en confianza, ¿no? Con Carlos, con cuidado. Mira que usted es la productora de este espacio y Carlos, bueno, el maquinista, el generador de toda esta posibilidad que tenemos de salir al aire. Así que bien agarraditos, ¿no? No se vayan hasta esto haciendo caballito, nada de esa cosa. Los queremos bien, bien tranquilitos en la moto. Bueno, Vanessa Gutiérrez los acompaña por ahora. Mientras tanto, y por si acaso, nuestra compañera Jessica Dos Santos se sumará con nosotros a partir de las 8:30, porque ahora estamos haciendo unos enlaces importantes con nuestro canal hermano Telesur, así que usted de 8:30, si no me quiere escuchar a mí, puede escuchar a Jessica, que va a estar ahí en Telesur en unos minutitos, no más. También puede tener las dos cosas, ¿no? Por un lado tiene la radio sintonizándola desde el teléfono, si quiere, o desde la radio, y por el otro hay un teléfono inteligente que ahora uno ve televisión. Bueno, también puede poner Telesur y ver de 8:00 a 8:30 Jessica Dos Santos. A las 8:30 se reincorpora ella junto a nosotros. Así que vamos a estar haciendo el recorrido informativo y esperamos poder recibir de ustedes sus mensajes, sus comentarios, críticas y propuestas. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Empiecen a mandar sus mensajes para nosotros hacer toda, darle la posibilidad de leerlo, la mayoría de ellos. Recuerden que mucha gente nos escribe y hay mensajes que a veces no podemos leer al aire, los leemos nosotros en privado, ¿no? Aquí en la Radio del Sur. Miren, una noticia importante en lo político tiene que ver con todo el encuentro el día de ayer de la cumbre del ALBA TCP realizada aquí en Venezuela. Seguramente ustedes lo escucharon y estuvieron siguiéndole todo el camino noticioso, ¿no? Que ha tomado esa cumbre del ALBA TCP. El Consejo Político del ALBA se va a reunir próximamente en Cuba para analizar la situación también de los migrantes latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos. Eso fue como el eje central de este encuentro y para nosotros ha sido súper importante, ¿no? Escuchar a los mandatarios de nuestra región abordar este tema con la fuerza que se necesita. Qué bonito poder entendernos en el ALBA y poder comprender que no podemos abandonarnos, ¿verdad?, como pueblo, ni a esos hombres ni a esas mujeres que se encuentran yendo, ¿no?, por distintas situaciones a otros países. Hay unos que se van con ese sueño americano metido en la cabeza, que es parte de la manera, ¿no?, como Estados Unidos se ha vendido ante el mundo. Y luego que llegan a este país, bueno, son deportados de manera arbitraria, sin ninguna explicación, ¿no? Y sin ninguna atención y resguardo de sus derechos humanos. Entonces el ALBA se ha activado, ha dicho que bueno, esto es uno de los puntos importantes a atender. Pero vamos a hacer un repaso junto a los audios que nos dejó el equipo de prensa la noche de ayer, luego de que culminó esta cumbre del ALBA, que además se ha hecho en homenaje al comandante Hugo Chávez, esos 4 años de su siembra. El pueblo sigue, ¿no? Hay muchas actividades hasta el 15 de marzo. Esas actividades que nos convoca también a la reflexión, a la palabra, al diálogo, al abrazo, a las risas, quizás también al llanto, ¿no? Hay quienes todavía sienten esa necesidad de llorar con fuerza, ¿no?, al comandante Hugo Chávez. Bueno, particularmente cuando llega el 5 de marzo, esas lágrimas brotan, ¿no?, y uno tiene que dejarlas fluir. Eso es necesario, ¿no?, y porque ese amor está ahí latiendo. Así como late el amor por Chávez, tiene que latir el compromiso por continuar el camino y el tránsito que nos legó el comandante Hugo Chávez, más allá de las dificultades. El comandante Chávez también se topó con muchas dificultades. Yo escuchaba hoy en Telesur un audio del comandante Chávez que decía algo así, ¿no? Lo voy a parafrasear. Bueno, cuando las cosas estén más difíciles, ahí es donde nosotros tenemos que preservar la unidad, la lucha, continuar. El comandante Chávez también las tuvo difíciles y tuvo cosas muy en contra y cosas con las cuales tuvo que batallar fuertemente y el pueblo lo acompañó. Y nosotros estamos pasando situaciones así, cosas fuertes, difíciles de ejecutar. La corrupción es algo que no está solamente en Venezuela, es algo que se ha expandido, ¿no?, en todo el mundo, porque vivimos un sistema neoliberal, bajo un sistema neoliberal. Ayer lo conversaba con María Alcira e Isidoro, que estaban aquí haciendo su programa El Picadillo del Domingo, y hablábamos de eso, ¿no?, cómo a veces creemos que Venezuela es el único país donde hay corrupción, donde hay situaciones complejas, ¿no? Todos los países, además todos los países están pasando por dificultades en materia económica, producto también de las imposiciones que el sistema capital viene haciendo, ¿no? Y cómo se está moviendo el panorama internacional en lo político, en lo económico, en lo social. Así que para nosotros es importante este tipo de encuentros, esta cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Tratado de Comercio ALBA-TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP. Así que vamos a escuchar a Nicolás Maduro, presidente de nuestra patria, en este encuentro donde, bueno, él también habló de esas decisiones que se han alcanzado. Entre las decisiones de este documento muy bien trabajado, en primer lugar, bueno, hemos decidido reactivar con mucha fuerza el Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes que activó el Banco del ALBA. En segundo lugar, el ALBA se suma completamente a la convocatoria que está haciendo el jefe indio del sur, Evo Morales Ayma, para la Conferencia Mundial de Pueblos por un Mundo Sin Muros hacia la Ciudadanía Universal. Desde la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, vamos a incorporar con fuerza los 120 países. Igualmente, se incorporarán con fuerza los países del G77 más China, presidida por nuestra hermana Ecuador. Y en tercer lugar, hemos decidido designar como secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América al compañero David Choquehuanca. Bueno, importante, David Choquehuanca, que hasta hace un tiempo atrás estuvo ejecutando también la labor como canciller de Bolivia y ahora va a asumir este papel de en el ALBA, ¿no? Como secretario también general de este organismo de integración. Recuerden ustedes que Choquehuanca fue canciller de Bolivia durante 11 años y tiene una larga trayectoria y experiencia. Es uno de los hombres más comprometidos también de la revolución indígena boliviana. Y bueno, recibimos nosotros con mucha alegría que sea él quien vaya a asumir esa capacidad también de accionar el ALBA en los momentos que sean también necesarios. Así que tendrá una agenda intensa para la integración y la unidad. Escuchamos también al presidente Maduro hablando sobre esa importancia que ha tenido un mecanismo de integración en como el ALBA, pero a través de Petrocaribe, para avanzar en materia energética. Esto decía el presidente el día de ayer en la cumbre del ALBA-TCP. El ALBA creó de manera maravillosa el mecanismo de Petrocaribe, que fuera de América Latina y el Caribe, de nuestros 18 estados comprometidos y partícipes de este proyecto, sin la idea magistral, maravillosa, revolucionaria, audaz, creadora, que tuvo el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro Ruz, de crear Petrocaribe como mecanismo de seguridad, de soberanía energética, que como todos sabemos, ha funcionado y funciona de manera exitosa como gran mecanismo estabilizador del desarrollo, de la integración, de la inclusión social, de la igualdad. También se pronunció el presidente de Bolivia, Evo Morales. Recuerden ustedes que Evo venía desde Cuba y se estuvo haciendo unas revisiones por una afectación de salud, ha estado mejorando. Ayer entonces, bueno, pudo ofrecer sus declaraciones en esta cumbre del ALBA, una de las más emotivas también, ¿no? Por el repaso que hacía el legado del comandante Hugo Chávez. Dijo que, bueno, gracias a Chávez se ha fortalecido también todo este proceso de integración de nuestra América. Escuchemos. Hace 4 años lloramos, sufrimos bastante. Hace 4 años, un día de tristeza, 5 de marzo. Después de 4 años, siento que es un día de fortaleza, un día de muchas reflexiones, un día para recordar esa lucha histórica del comandante eterno Hugo Chávez. Y por eso compartir momentos de debate, de reflexiones, de intervenciones, de sugerencias, de propuestas, todo por la humanidad, pero como justo homenaje a nuestros comandantes. Seguramente la derecha dirán ahora que harán con sin Chávez, sin Fidel, pero queremos decirles acá, estamos lo que nunca más fortalecidos, más convencidos, todos somos fidelistas, todos somos chavistas. Importante, ¿no? Todos somos fidelistas y chavistas, decía allí Evo Morales, ese legado al comandante que perdura en el tiempo. También se pronunció Raúl Castro y él desde este espacio hablaba que, o decía que la unidad nacional e internacional impulsada por el comandante Hugo Chávez ha logrado contrarrestar los intentos desestabilizadores en nuestra región. Gracias a la unidad, la revolución bolivariana ha sobrevivido al asedio y al acoso de sus enemigos. Por esa unidad, la revolución ha sobrevivido a las bajezas de la OEA, a las irritantes e injustas sanciones norteamericanas, a las recientes acusaciones contra su vicepresidente ejecutivo, el compañero Tarek El Aissami, que solo persiguen desviar la atención de los verdaderos problemas y desacreditar a quienes están ocupados en salvar, desarrollar y defender la patria. Esa es parte de las declaraciones de Raúl Castro. También se pronunció el canciller de Ecuador, Guillón Long. Él destacaba que los países del ALBA TCP son vanguardia de la lucha contra las injusticias de América Latina y el Caribe. No debemos olvidar nunca que somos la vanguardia de la lucha en contra de todas las injusticias de América Latina y el Caribe. Y es que, para vergüenza de los latinoamericanos y caribeños, nuestra región sigue siendo, hasta la fecha de hoy, la más desigual del planeta. Y por ende, no puede haber proyecto político viable, no puede haber proyecto político sostenible, no puede haber proyecto político progresista, es decir, para el progreso de nuestras sociedades, que no ataque de raíz a esta enfermedad muy latinoamericana y caribeña, que es la desigualdad. Y por eso debemos enorgullecer, porque los países del ALBA hemos sido los campeones de la reducción de la pobreza, hemos sido los que más hemos reducido la desigualdad en nuestra región. Y estaba Guillón Long. Y por último, bueno, vamos a saltar de esta cumbre tan importante hasta Colombia, porque allí la Defensoría del Pueblo informó que en los últimos 14 meses se han asesinado a 120 líderes sociales, lo cual ha generado una fuerte preocupación en todos los sectores del país. Desde allá vamos a escuchar al periodista de Hispan TV, Álvaro Altamiranda, ampliando los detalles de esta denuncia. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, en estos últimos 14 meses se han asesinado a 120 líderes sociales, situación que prende las alarmas en estos activistas. Uno de los compromisos del gobierno en el pacto con la guerrilla de las FARC era buscar medidas para que no sigan cayendo más líderes sociales. Pareciera que las políticas estatales no están resultando en este sentido. Los líderes sociales se niegan a creer que la historia de genocidios hacia ellos se siga dando, después de haber alcanzado que la guerrilla más antigua del continente deponga sus armas. La Defensoría del Pueblo indica cifras también de 33 atentados y 27 agresiones a este mismo grupo poblacional. La entidad manifiesta que esta situación se da por el abandono de la guerrilla de las FARC a zonas donde ejercía control, dando pie a que entren nuevos grupos armados. Bueno, parte de las noticias, ¿no?, que nos dejó el equipo de prensa de la Radio del Sur para compartirla con todos y todas. Recuerden ustedes también que el ALBA ha rechazado fuertemente toda esa campaña, ese accionar terrible de Estados Unidos contra Venezuela. Nuevamente otro de nuestros organismos se une en bloque para rechazar esa injerencia de Estados Unidos contra nuestra patria, pero también contra todas las patrias de nuestra América Latina y Caribeña. Hay quienes están intentando, ¿no?, arrastrarse hacia Estados Unidos, y lo vienen haciendo con mucha fuerza, como el señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, que se arrastra, así que tiene una necesidad de arrodillarse ante el imperio. Bueno, ese tipo de gente nosotros no queremos que sigan retornando en nuestros países, ¿no? Y por eso hay que reflexionar mucho sobre el camino que nosotros estamos tomando. Si de verdad nosotros nos vamos a dejar vencer por esta guerra no convencional, o si nosotros vamos a derrotar esa guerra no convencional y a preservar esta revolución para que no haya otros Kuczynski recorriendo nuestra América Latina, para que no existan otros Macri apropiándose de los derechos sociales de nuestros pueblos, para que no hayan otros golpes, ¿no?, como los que dio Temer y compañía en Brasil, para que cese también esa incapacidad de gobiernos como el de Enrique Peña Nieto en México, que dice que no quiere un muro, pero igual se le mete, ¿no?, allí a esas necesidades de sentarse con el señor Donald Trump y ver cómo pactan alguna cosa. Nosotros, muy a pesar, ¿no?, de las situaciones que podamos vivir, tenemos una patria que decidió ser libre y debemos seguir defendiéndola, no permitir que la derecha, la capte, la retome, se haga dueña de nuestros sueños y de nuestra capacidad de construcción. Así que a las 8:20 minutos usted nos puede escribir, reflexionar también junto a nosotros y nosotras, 0414-182-8973, 0414-182-8973. Hace ratico, nuestro pana José Roberto Duque nos mandó un audio, ¿no? Nosotros tenemos por aquí la noticia, la vamos a comentar, además porque ya tenemos algunas coplas y canciones de este hombre maravilloso, el cazador novato, pero vamos a arrancar y vamos a poner una canción, pero vamos a arrancar con esto que nos manda José Roberto, que dice: por favor, si no es molestia, difundan en el programa este alegato antiimperialista del cazador novato. El cazador novato, un hombre coplero del llano Colombo venezolano, un hombre que fue capaz de elevar a unos estándares extraordinarios lo que es el sentir, ¿no?, de nuestro llano, cronista, declamador, coplero, falleció el día de ayer, 5 de marzo. Nos enterábamos por José Roberto a través de su cuenta en Twitter y también por otras páginas como ellanero.com, que estaban informando sobre el fallecimiento en Barinas de Rafael Martínez Artiaga, mejor conocido como el cazador novato. Y bueno, hoy le vamos a rendir tributo. Pues Jessica ahorita no está acá, pero es una de las adoradoras del cazador novato y nosotros aprendimos también, ¿no?, a escucharlo, a entenderlo, a sentir su compromiso antiimperialista, como dice ahí José Roberto. Les decimos rápidamente, Martínez Artiaga nació en el Fundo Jurapal, a orillas de la Erika, del Alto Apure, municipio Arauca, el 26 de enero del año 40. Fue uno de los comprometidos con la necesidad de contar las vivencias del llano, ¿no? Todo lo que se siente, se vive, las ilusiones y las tristezas y alegrías también que hay en nuestro llano. Así que ha sido uno de los hombres más representativos de lo que es la cultura llanera. Vamos entonces nosotros a escuchar al cazador novato que nos regala ahí José Roberto, y le agradecemos esa posibilidad, ¿no?, de enviarnos este audio. Esa se llama Señora Democracia, de El Cazador Novato, y con esta reflexión nosotros le agradecemos al cazador novato toda su fuerza, todo su compromiso por ambas patrias, ¿no?, por nuestra América Latina y por nuestra América Caribeña. Mi afecto puro y sincero para Francisco Mijares. Sigue tu rumbo, viajero, atravesando los mares. Hermano Carlos Araujo, dímele a Nelson Morales que el delirio de Bolívar reclama sus facultades mientras Doña Democracia vive ocultando verdades. Tú me prestas tu caballo para colear en los Andes representando a mi llano en sus fiestas patronales. Hijo de mi compadre lo llamaron Ronald Reagan, porque quisque el del vecino Richard Nixon lo llamaban. Deberían tener presente que esa gente nos envaina, llevándose de este suelo las riquezas de la patria, que el único bien que hacen es comprar la marihuana. Si hablamos de la ocasión, los coños no dejan nada. Del petróleo y el carbón nos dejan es la rezaga y uno como un maricón reyéndose a carcajadas. Quisque misiones de paz cuando la paz aquí estaba, desde que el Libertador le quitó el poder a España. Y la doña deuda externa es extorsión refinada. Dijo el señor presidente que a la gente hay que educarla, pero sigue analfabeta como el presente que habla, como si la educación fuera ley y sabe las tablas. Yo que soy un hombre bruto comprendo que hace falta que los doctores corruptos no quieran tanto a la plata, robando de pueblo en pueblo lo que hallan en el arca. A veces llego a pensar que unos con otros se tapan, apoyado sobre las leyes, con la misma serenata. Voy a aprender a rajuñar esta bendita pizarra, para escribirle al inspector que me mande 4 guardias y dale a cada ladrón 10 planazos por la espalda. ¿Quién quita con esta acción? Los coños dejen la maña. Y si nos siguen jodiendo, compa, los ladrones y sus bandas, al mismo don presidente le voy a mandar una carta preguntando pa' qué sirve aprender a hacer esas rayas. Si piensan arreglar esto con toda la gente educada, les anticipo, doctores, que están arando en el agua, porque nadie puede leer con un fusil en la espalda. Qué alegría que sentí yo cuando supe del programa. Sin duda es muy buena idea, dije, luchar contra la ignorancia. La ignorancia de las letras, la ignorancia de las tablas, la ignorancia del derecho del campesino sin casa, la ignorancia, el irrespeto de una familia sin patria, ignorancia que es del pobre, que sin descanso trabaja, la ignorancia de todo el mundo ante el ruido de las armas. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Cuando yo los veo, cuando ustedes me ven, ya yo siento algo que me dice: Chávez, ya tú no eres Chávez. Tú eres un pueblo. Chávez se hizo pueblo. Chávez es pueblo en lucha. Fernando Guanacuni, canciller de Bolivia. Nosotros decimos en aymara, la Pacha ha generado líderes, una generación muy importante. Entre ellos, definitivamente, el presidente, el comandante Hugo Chávez, ha coincidido con el presidente Evo Morales y otros líderes de la región, quienes han tenido una propuesta para poder plantear respuestas ante la crisis estructural del capitalismo. Hoy día estamos viendo el legado. Nosotros hemos venido a hacer un homenaje a un titán de la historia, no solamente de Venezuela, sino del continente y del mundo, me atrevo a decir. Por eso que mi presidente también ha reafirmado la participación efectiva y afectiva, porque tenemos un sentimiento profundo que nos une a ese gran legado de un gran luchador, un hombre valiente como fue Hugo Chávez. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Tú también eres Chávez. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación, te ofreceremos este recorrido por El mundo en 30 minutos. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Noticápsulas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a los pueblos de nuestra América Latina y Caribeña a permanecer unidos ante las agresiones que Estados Unidos mantiene contra los antiimperialistas. Sus declaraciones fueron ofrecidas desde Venezuela al conmemorarse 4 años de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Cada día es lucha permanente frente a las distintas agresiones políticas, económicas, agresiones de carácter militar, amenazas con normas como hace Estados Unidos. Pero mientras estemos unidos, nunca nos derrotarán. Somos pueblos. Así Bolivia es la hija predilecta de Simón Bolívar. Nos sentimos una sola patria, nuestra patria grande. Si bien algunos países hemos tenido problemas, sin embargo, hay países que nunca se van a rendir, que nunca van a ser derrotados gracias a la conciencia de nuestros pueblos y gracias a la lucha de Chávez. Somos chavistas, somos bolivarianos, somos martianos, somos catalistas, que esa herencia nos dejaron muchos antepasados. Por eso decirles, Bolivia está con Venezuela, Bolivia está con la revolución venezolana, Bolivia está con esa lucha permanente. Intentaron derrotarnos con el precio de los recursos naturales. Esa no es la primera vez. Siempre intentaron. Cuando no pueden tumbar a gobiernos, presidentes antiimperialistas, por el lado económico, por el lado social, con mentiras y mentiras, con engaños y engaños. Pero somos finalmente pueblos organizados con mucha conciencia social, con principios y valores, por nuestra dignidad y por nuestra soberanía, que luchamos por la igualdad de nuestros pueblos. Son los resultados. A mí me sorprende, y aquí hay profundo chavismo bolivariano, un voto duro, que nunca le van a cambiar, y mala y buena siempre estará por nuestra patria. Y Chávez, como militar, un gran patriota. Primero la patria. Ese es ejemplo también dentro de las Fuerzas Armadas de toda América Latina. Muchas gracias. Noticápsulas. La Radio del Sur, 2017. Latidos informativos de nuestra América. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. De la mañana se suma Jessica Dos Santos a este espacio. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, chévere. Ya le dije a los usuarios que la tienen que ver. Es todos los días, ¿verdad? Sí. Ajá, que la tienen que ver a las de 8 a 8 y media. Va a estar por ahí haciendo unos contactos con Telesur para también ampliar el panorama, la visión que también desde la Radio del Sur nosotros tenemos para contar, así que es una oportunidad para la Radio del Sur de que ustedes también conozcan nuestros trabajos a través de la televisión, ¿no? Y Telesur, que llega a distintos lugares, le agradecemos ahí a Telesur esa posibilidad de este enlace, ¿no?, que nos hermana cada vez más. Bueno, hay muchos mensajes, Jessica Dos Santos, ya hicimos un repaso allí por la cumbre del ALBA. Usted también puede hacer sus consideraciones, como lo hacen los usuarios, sobre esa cumbre y sobre los distintos actos y homenajes que se le están rindiendo al comandante Hugo Chávez por estos días. Sí, usted ya activó aquí a todos los usuarios y usuarias que nos han estado escribiendo desde bien temprano, y bueno, hay que estar pendiente porque se instala esa red de intelectuales en defensa de la humanidad en la Casa Amarilla de Caracas. Van a estar reunidos parte de esos 200 invitados internacionales que han venido a estos eventos que se van a estar realizando hasta el 15 de marzo, y precisamente el tema es cómo hacer de la comunicación algo emancipador, así que hay que estar atentos, ¿no?, a lo que vaya surgiendo desde allá. Por aquí nos están escribiendo: hola, el pueblo está triste aún por la partida prematura de nuestro líder. La canción de Ali, comandante amigo, pero ahora con el nombre de Chávez, pega, es y será siempre corazón puro del pueblo humilde que aún te ama y siempre te amará, dice Davis, que escribe desde Caracas. Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito: buenos días, mis niñas. El verdadero terrorismo que está acabando con el mundo es el capitalismo, lo dijo el propio Papa Francisco, dice por acá Félix Domínguez en este mensaje. También acá nos dicen: buenos días, chicas. Saben, la iniciativa del presidente de los CLAP era buena, pero cuando vemos productos de las cajas son revendidos por bachaqueros. Bueno, la tergiversación que se hace, ¿no?, con las ideas también. Por aquí también nos dicen: si fuéramos un mundo sin muros y sin fronteras, no existiría el sueño americano, solo querríamos vivir en paz y unidos, que es el sueño ideal que tenía Chávez. Cada día más el pueblo sigue viviendo y creciendo, dice José en este mensaje. Por aquí también nos dicen: muchachas, van 10 meses sin teléfono ni internet. Algo tan sencillo ha resultado ser toda una odisea. Yo me pregunto, ¿qué pasa con la CAN TV? ¿Será que lo que quieren es que me cambie de operadora?, dice Violeta en este mensaje. Uno más. Por aquí nos dicen: buen día, Jessica, qué linda eres. Te estoy viendo por Telesur. Un abrazo, es Nancy desde Catia la Mar. Gracias, Nancy. Un abrazo. Bueno, ahí está, ya saben, Jessica Dos Santos va a representar a la Radio del Sur de 8 a 8 y media. Van a estar haciendo haciendo unos enlaces en Agenda Abierta, y bueno, vamos a estar contándoles también noticias por allí, y luego se suma a las 8:30 con nosotros a Mientras Tanto. Y por si acaso, ayer en Telesur precisamente se hizo el estreno de un documental que se llama Chávez Infinito. Esa va a ser nuestra primera entrevista del día con la realizadora de este trabajo dedicado al comandante Hugo Chávez. Ahora nos quedamos en el sur. Vamos a saludar y a darle los buenos días a María Laura Vázquez, documentalista argentina encargada de la producción y creación de este documental que todos pudimos ver ayer, Chávez Infinito. ¿Cómo estás, María Laura? Un gusto tenerte al otro lado de la línea. Bienvenida a la Radio del Sur. Hola, ¿cómo estás? Un gusto para mí poder hablar con ustedes. Bueno, María Laura, queremos en principio, bueno, consultarte cómo fue el trabajo, la elaboración de este documental. Yo veía una entrevista que le habías conseguido al diario Ciudad Caracas y tú ahí decías que quisiste retratar al Chávez alejado de las instituciones, a un Chávez mucho más popular. ¿Por qué esa idea y cómo fue ese camino? Y principalmente yo, porque trabajé mucho la figura de Chávez y el cine político histórico venezolano, viví allá en Caracas 11 años y ya había explorado, había generado trabajos con una visión un poco más académica, sociológica de la figura de Chávez. Por otro lado, porque creo que ya se habló mucho, igual es infinito, podríamos seguir hablando desde esa perspectiva siempre, ¿no? Tiene mil letras para explorar. Pero también considero de que quería hacer una visión desinstitucionalizada, como despojada de panfletos, ¿no? Cuando a veces hay cosas o consignas que empiezan a ser repetitivas y pierden fuerza, entonces traté de despojarme de la cosa discursiva del panfleto y tener una mirada no institucional, no gubernamental de la figura. Por eso elegí trabajar la mirada política desde la sabiduría política del pueblo, despojándola de una visión más institucional, como está hablando vos. Ahora, María Laura, ¿cómo fue ese proceso también de selección de los protagonistas de esta historia? Porque tú bien dices allí, bueno, quise buscar a ese pueblo venezolano para contar la historia de Chávez. Y es bien complejo porque son millones y millones de personas las que hemos venido siguiendo este proceso, las que hemos sentido con profundo amor la pérdida, ¿no?, del comandante Hugo Chávez en lo físico, pero además te toca a ti ubicar a esas personas. ¿Cómo fue ese proceso de selección? Bueno, trabajé fue un equipo mixto argentino-venezolano que trabajó en la realización. Allá Alejandra Naprea, que fue la productora, fue encargada antes de que yo viajara a rodar la película, de hacer una especie de testeo, de casting. Se entrevistó mucha gente y se me iban enviando audios con preguntas comunes, digamos. Y yo lo principal que tenía que tener, además, como vos bien decís, digamos, millones y millones de personas aman a Chávez, millones de personas hablan de él y pueden tener anécdotas con él, pero lo importante también tenía que ver con saberlo contar emotivamente, poder transmitir en palabras sensaciones, emociones, la legitimidad, y también, como te digo, tratar de despegarse de no caer en consignas repetitivas. Esos fueron como los ítems a la hora de seleccionar, y también un tema de género, que fuera mixto, 4-4, ¿no? Ahora también, bueno, María Laura, ¿a dónde más piensas llegar con este documental? Te lo pregunto en el sentido de si se pudiera lograr que llegue a otros países del mundo, más allá de que ya lo hizo a través, por supuesto, de la señal de Telesur. Y sería maravilloso, o sea, en eso estamos todavía, estamos muy enfocados en transmitir la película ayer en Telesur, que si me dijeron bien, finalmente a los últimos momentos se decidió pasar en cadena. ¿Esto es correcto? ¿Me lo podés confirmar vos? Sí, se estuvo transmitiendo por los medios venezolanos por televisión, en cadena nada más televisiva. Ah, bueno, eso no. Sí, último momento, no sé si se ha concretado, me consultaron por supuesto, pero las últimas horas del día. La idea sí es, por supuesto, poderla llevar a la mayor parte espacios posibles, ¿no? Estamos ahora, empezaremos como a trabajar sobre eso. Porque la verdad es que se terminó recién hace una semana la película. Estamos, nosotros, bueno, tuvimos la posibilidad de verla, María Laura, de verdad que agradecidos, ¿no? Porque ayer escuchábamos distintas expresiones del pueblo venezolano y en particular también de algunos dirigentes, ¿no? Políticos. Diosdado Cabello convocaba al pueblo venezolano a contar nosotros mismos la historia de Chávez, porque sabemos que muchas veces, y es por una cuestión histórica, esa historias de vida son tergiversadas, ¿no? Por las grandes transnacionales de la información. Y a ti te ha tocado también esa labor que nació para ayudar también al pueblo venezolano a contar quién fue Chávez. Y ese tipo de materiales son los que necesitamos para esas generaciones que vienen en camino. ¿Qué fue lo que más te marcó, María Laura, de conocer a Hugo Chávez acá en Venezuela, de vivir este periodo? Porque tengo entendido que tú viviste en nuestro país desde el 2000 hasta el año 2011. Viviste seguramente ese golpe de Estado y viviste también la fuerza del Hugo Chávez que enfrentaba esa enfermedad. ¿Qué fue lo más significativo para ti de Hugo Chávez? Bueno, él me marcó la vida, definitivamente. Como conté en otras entrevistas, yo llegué a Venezuela sin ninguna simpatía per se con Chávez, al revés, como Argentina, que con conciencia de lo que han sido los militares en América Latina en general, que no es el caso de Venezuela, después aprendí, pero no lo sabía cuando llegué. No tenía ninguna simpatía por la figura de él, para mí era un golpista fascista, ya era militar, había generado lo que para mí era un golpe de Estado, y no llegué con una buena mirada sobre el proceso. Y la verdad que el primer contacto que tuve, bueno, desde lejos por supuesto, fue cuando asumió después de que fue ratificado en la constituyente y empecé a hacer documentales de corte cultural en un momento y empecé a viajar por Venezuela y empecé a tomar contacto con el pueblo, con los distintos estratos, a ver lo que estaban sintiendo, los procesos que se iban dando reivindicativos, emancipatorios, de todo punto de vista. Y eso me marcó absolutamente la vida, porque empecé a hacer documental político, creo que en el año, después del golpe, eso fue para mí también un hecho fundamental de toma de conciencia, de vivir en carne propia y en vivo en directo la violencia, ¿no? La violencia de los poderes dominantes cuando se los toca. Y bueno, y me dediqué básicamente a registrar el proceso venezolano del 2002 en adelante, hasta hoy. Y bueno, las veces que pude hablar con él, que fueron dos o tres, realmente era muy conmovedor. Tenerlo cerca era muy movilizante, tenía una energía, como siempre digo, muy arrolladora, o sea, te sensibilizaba esa cabeza. Y bueno, sin duda creo que es la persona a nivel política que más me ha marcado en la vida, ¿no? Es para mí una persona trascendental, dos hijos venezolanos, así que bueno, es un ser para mí absolutamente trascendental, importante. Es así. María Laura, de verdad que muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Vamos a estar pendientes de otros trabajos que por allí puedan nacer, de tu necesidad también de contar en lo político, en lo vivencial, lo que ocurre en nuestras naciones. No sé si por allí capaz también contar, ¿no?, lo que está ocurriendo ahora en Argentina, esa situación política particular que vive la Argentina y que también es necesaria desmontar todas las cosas que por allí no son ciertas y las cosas que realmente están perjudicando, ¿no?, nuestro proceso. Te mandamos un abrazo grande. Por supuesto. Un abrazo para vos. Muchas gracias. Buenos días. Igualmente. María Laura Vázquez, documentalista, creadora de ese documental que ustedes vieron ayer, Chávez Infinito, transmitido por la televisora y el canal hermano Telesur, y que bueno, tiene allí cuatro mujeres, cuatro hombres del pueblo venezolano. Ya ustedes escuchaban, ¿no? Porque es bien complejo, si somos millones, elegir a ocho personas que representen el sentir de ocho millones, de ocho personas, de los millones de personas que amamos al comandante Hugo Chávez. Interesante el documental para verlo, para construir también nuestra historia y contar a Chávez desde lo que nosotros sentimos, ¿no? Más allá de las situaciones políticas y todo esto, más allá de su cargo como presidente, ese sentir que llevó siempre a estar a Chávez de la mano con su pueblo, ¿no? Eso lo narra muy bien María Laura Vázquez en este documental que se lo recomendamos. Vamos a ver si Telesur lo retransmite. María Laura además ha trabajado con Oliver Stone, estuvo en colaboración además con este hombre en las películas o los documentales Al Sur de la Frontera y Mi Amigo Hugo de Oliver Stone, y también hizo distintos trabajos cinematográficos con la productora estatal Villa del Cine. Bueno, vamos a estar atentos a ver si podemos volver entonces a ver, seguramente que sí, este documental Chávez Infinito, un líder del pueblo y para el pueblo. Yo lo vi ayer, realmente creo que sí, María Laura logró el objetivo de que fuese un Chávez alejado de la institución y visto, ¿no? Desde el pueblo, con el pueblo, para el pueblo, ¿no? De hecho, los principales protagonistas, los que más tienen cabida a la hora de hablar en ese documental, es el pueblo, ¿no? Es la gente que sigue enarbolando además las banderas, ¿no? Del presidente Chávez. Así que bueno, estuvo bien bueno ese documental ayer. 8:45 minutos de la mañana. 2 horas de información, opinión y buen humor. Mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Mensaje a esta hora de la mañana, Jessica Dos Santos. Por acá nos están escribiendo, nos dicen, podrán matar al hombre, pero nunca la idea. Un pedacito, una canción de Ali. Por aquí también nos están diciendo, buenos días, amigas. El carnet de la patria deberían de sacarlo en todas las plazas y escuelas y no dejarlo solamente en manos de los consejos comunales, porque hay muchos infiltrados que se encargan solamente de sacárselo a su gente y al resto del pueblo chavista lo dejan por fuera, lo cual está pasando en estos momentos conmigo. Todos los fines de semana me dicen a mí y a mi familia que esperemos, mientras que en las colas se ven solo a los que hablan mal de Chávez, dice William Blanco desde Valencia. Bueno, yo tengo entendido que no está nada más en manos de los consejos comunales, ¿no? Se supone que se debieron habilitar todas las plazas Bolívar del país para que la gente pudiera acercarse a sacarse su carnet, ¿no? Y si eso está ocurriendo así, está mal. Está muy mal, porque es lo que siempre hablamos, ¿no? Hay gente que viene y termina aprovechándose de este tipo de situaciones y generando también cualquier condición de caos. Cuidado con gestores también, ¿no? Que eso también se presta. Así que mucha atención a las denuncias, y eso se lo decimos al Estado, ¿no? Pendiente con este tipo de denuncias de los usuarios. Bueno, por acá también nos están escribiendo, Jessica, te vi por Telesur, qué linda eres, gracias. Aquí también nos están diciendo, hola, buen día, hermosuras de la radio. Héctor Rodríguez les escribe desde Valencia, en la vivienda rural Bárbula. La verdadera solución para terminar con los bachaqueros es que los CLAP lleguen directo a los hogares y lo más pronto posible, dice este mensajito por acá. También aquí nos dicen en otro mensaje, hola, muy buen día. Ustedes tienen un muy buen noticiero que es veraz y bastante objetivo. Felicitaciones, les escribe desde Amazonas el profesor Mazonilo, dice aquí. Un abrazo. Por acá también nos están escribiendo y nos dicen, todos, ojo visor, tenemos que luchar más por nuestros municipios denunciando los problemas que se tienen, como acá en Naguanagua, dice aquí José, quien dice que además que bueno, va a seguir denunciando los problemas, ¿no? Por aquí también nos dicen, creo de mi parte que los CLAP junto con la PNB y la Guardia Nacional deberían decomisar los productos que vean que están siendo revendidos y usarlos para dárselo a las personas que realmente lo necesitan, dice por acá este mensajito. Bueno, pueden seguirnos escribiendo 0414-182-8973. 0414-182-8973. ¿Quiere que hablemos de deporte? Hablemos de deporte. Vamos a hablar de deportes. Carlito, adelante. La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡A lo profundo! ¿En cuánto quedó eso? Bueno, hemos recibido, Jessica, acá en Venezuela, el club brasileño Chapecoense. Ustedes recordarán que, bueno, una aeronave donde viajaba la selección chapecoense dejó, se derribó, cayó y dejó sin vida 71 personas. Se estrelló esa aeronave. Eso fue este año pasado, 2016, pero ese club se ha renovado. Ha empezado a tener sus experiencias también después de esa lamentable pérdida y ha llegado a Venezuela porque se van a enfrentar en Maracaibo, Jessica, contra la en esta Copa Libertadores ante el Zulia Fútbol Club. Bueno, hay que estar entonces allí atentos, ¿no? En este duelo en el que se van a ver las caras allí, dice que el representante, el delantero Tulio de Melo, de nuestra selección, dice: tenemos muchas ambiciones, vamos a tratar de llegar lo más lejos posible delante de este conjunto brasileño. Así fueron sus declaraciones. Vamos a estar bien atentos entonces a ver cómo se va dando este juego. Bueno, Tulio es de la selección del Chapecoense, ¿yo? Ay, los confundí. Ajá, lo confundió. Claro, sí. El Chapecoense. Pero el técnico Wagner Mancini tendrá la oportunidad de mostrar a nivel internacional, dice esta nota, el juego ofensivo que ha planteado hasta ahora con cuatro hombres de ataque, entre ellos el habilidoso, dice aquí, Niltiño como falso nueve. También aquí en el equipo nuestro, ajá, Zulia, dígame eso, dice es lo que aquí, yo quiero ver. También jugará por primera vez en la Libertadores tras ganar el pase por su sobresaliente año 2016, en el que se quedó a las puertas de bordo dar su primera estrella en el fútbol, bueno, venezolano. Ahora sí, Zulia dice que se reforzó con jugadores como, ajá, el marfileño Herve Cambou y los venezolanos Joandri Orozco y Juan Arango, eso sí los conocemos. Ajá. Este último, bueno, considerado el mejor futbolista venezolano, ¿no? Así que bueno, ha dicho, sí, Arango, el Zulia ha dicho a través de Arango que el Chapecoense es un rival complicado, difícil de estudiar, con muchos jugadores nuevos, pero que bueno, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros. Así que mañana pendientes entonces de la Copa Libertadores, este martes Venezuela con el Zulia Fútbol Club se enfrenta al club brasileño Chapecoense. Y yo creo, la otra vez no pegamos el resultado, pero ganamos. No pegamos bien los goles, pero ¿cómo ganamos? ¿Cómo fue que quedó? Quedó, creo que fue 2-1, como que fue que quedó el Venezuela-Perú de la sub-17. Entonces yo sí lo pegué. No, usted dijo 3, usted no había dicho 3. ¿3? No. Ah, entonces yo usted nunca lo pegó. Digo 3. ¿Cómo queda este? Pues ya que usted la pega. No, vale, este va a quedar 1-0. 1-0 a favor de Venezuela. Claro. Bueno, ¿y por qué no mejor 1-1? Pues salimos. Claro, y quedamos bien. Ah, usted bien no los tiene dos tanta confianza tan no, fuerte no como eso, yo. No, no eso, sino que bueno, el club brasileño se merece también un gol. Bueno, está bien, pues 1-1. Yo, aunque yo no sé cómo nos qué ventaja o no nos dará el empate, pero vamos a darle 1-1, porque ahora lo está diciendo Arango, es difícil. Si Arango dice que el Chapecoense es difícil, yo le creo a Arango, pero nosotros también tenemos allí a Arango, así que va a quedar 1-1. Bueno, el miércoles les daremos los resultados. Apostemos, pues 1-1. Vamos, pues. Un cafecito. Y yo se lo brindo para que se lo tome con Tulio de Melo si usted gana, y usted me lo brinda para yo me lo tome con Arango si yo gano. ¿Sí? A mí me va a mandar con los brasileños. Claro, los brasileños son bellos. No importa, pues los lazos de integración. 8:52, vamos a la pausa. Vamos a escuchar, a seguir escuchando al cazador novato. Estaba diciendo, si usted quiere también, ¿no?, expresar algún mensaje, porque estamos recordando al cazador novato. Ayer, lamentablemente, bueno, partió de este plano terrenal, pero nosotros aquí lo vamos a seguir homenajeando y rindiendo, ¿no?, el valor necesario que tiene un hombre como el cazador. Sí, bueno, yo lo que pensaba es que no había podido escoger otro día el cazador novato para irse, sino también un 5 de marzo, ¿no? Además en Barinas, también la tierra del presidente Chávez, no podía evitar, ¿no?, hacer la comparación. Yo creo que es uno de los mejores copleros, además un cronista, sí, ¿no?, a través del oral, pero uno de los mejores cronistas que ha tenido estos suelos colombo-venezolanos, ¿no? Y un representante también de lo que significa cuando nosotros hablamos de cómo tenemos unos lazos profundos con la hermana Colombia, y que de los cuales no podemos, ¿no?, ni que la xenofobia quiera desprenderse de esos lazos, puede, ¿no?, porque son unos lazos históricos, y el cazador novato es precisamente uno de los tantos ejemplos de eso, ¿no? Yo creo que él está de todas maneras inmortalizado a través de sus versos, ¿no? Inmortalizado a través de todas esas letras que igual se quedan palpitando, ¿no? En el llano venezolano, así que bueno. Y en el llano colombiano. Y en el llano colombiano, así que bueno, saludos también para sus hijos, ¿no? El cazador novato llevaba ya rato atravesando problemas de salud, recibió la ayuda, hay que decirlo, a través del teniente Escalona, del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, para atender su situación, su casa fue mejorada, se le planteó, ¿no?, que se tratase en Cuba, pero bueno, ya también estaba. La edad, claro. Sí, estaba mayorcito, ¿no?, el cazador novato, y bueno, esto es un descanso, y sabiendo, ¿no?, que igual él ya queda plasmado en la inmortalidad de nuestros llanos colombo-venezolanos, así que bueno, el abrazo también a toda la familia y al pueblo venezolano, bueno, el compromiso, ¿no?, otro personaje más que nosotros tenemos que conocer, sí, y tenemos que asegurarnos de que no sea sepultado, ¿no?, por los calendarios. Charon no lo conocía, lo está descubriendo hoy, así que para que Charon siga aprendiendo, y todos los usuarios que no lo conocían, sigan, que son pocos, estoy segura, lo sigan descubriendo. Vamos a escuchar al cazador novato junto al carrao de Palmarito, coplero sábelo todo, un contrapunteo. Ya venimos con más. Soy el llanero nato, hermano de Juan Bertolo, nacido y criado en un ato, hombre faculto pa' un toro. Mi mamá fue Casimira, mi papá el negro Bartolo, y aunque parezca mentira, he matado mil tigres solo. Tengo cuenta mi mamá, fui nacido en un chicharro, enséñame a sacar payana, por el agua es un cocoro. Mándale una embarizaca hasta una vez en ovo, me voy a trabajar pa' que no procure el robo. Cuando el río estaba creciendo ya tenía listo mi bombo, y alguien que me esté ofendiendo enseguida le rezongo. No me compran ni me vendo, si algo me gusta propongo, y donde me den un ladito y mismo la bala pongo. Yo brinco más que un venado y con vergüenza culón, por donde quiera que andado, mi marco nunca lo borro. Un mal tengo a la muerte y con cuánta más me asombro, y como soy muy decente cuando me llaman respondo. Cuando me hablan de machismo me hago el del oído sordo, enamorado con estilo, pero yo sé cuando estorbo. Si me ofrecen un ratico, meto la mano hasta el codo, y así me hay estrechito en los tiros, me acomodo. Tienes que hacerme el pasito, coplero, sábelo todo, porque soy muy peligroso cuando me desincomodo. Voy a la verga del cuerpo antes que rompa el cuello, y a mí el que me mete caña le queda sin cuerpo bollo. Perro que ladra no muerde ni mete la trompa en hoyo, aunque la gane la pierde el que anda buscando brollo. Yo sé que eres más porfiado que un borracho en un velorio, a serenarse en el bate que va a empezar San Plegorio. Soy coplero y soy alarro y tengo a mi caballo moro, acostumbrado a parar, juntar en aquí velono, a carbide cazadorro, en contrapunteo me sobro, porque de tela una vez le queda doliendo el hombro. Carrao, te doy la razón de que ande buscando el modo de vender al cazador, o al menos le dé un trastorno. Pero yo soy gallo viejo que al meter el pico asombro, nadie puede saborear bocao que yo me como. Se tome carne blandita, yo tengo el colmillo romo, y no se va a divertir cogiendo un cuatro dolor. Se las va a coger mío, va descubriendo el tesoro, y él tiene hierro hasta el fin del que somos dueños todos. Yo también siento tristeza cuando me acuerdo y lo nombro, hoy que lo veo convertido solamente en un escombro. Que no relincha el caballo y se oye pitar el toro, que la garza dejó el nido y el estero quedó solo. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur. La unión de los pueblos. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, la vanguardia revolucionaria. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 1994 era la mitad de lo que después fue el periodo especial. 1994 acababa de salir de la cárcel el comandante Hugo Chávez, luego de estar 2 años y medio por la insurrección militar bolivariana del 4 de febrero de 1992. Llega a Cuba, a esa Cuba, en resistencia, una noche del 13 de diciembre. Y desde su llegada es sorprendido en las escalerillas del avión por la presencia de quien él admiraba desde niño, pero que él sentía que no merecía conocer, no tenía todavía la posibilidad, el honor de conocer al comandante Fidel Castro. 13 de diciembre, 9:30 de la noche, baja de las escalerillas de aquel avión el joven comandante Hugo Chávez, lleno de esperanza, de esfuerzo, apenas comenzando un camino, y se encuentra con aquel gigante de la historia ya Fidel Castro Ruz y se dan el primer abrazo. Ese abrazo fraterno, sincero, comenzó un camino. Ese abrazo fraterno, solidario, entre dos hijos auténticos del ideario de Bolívar y de Martí, selló lo que espiritualmente fue la construcción del camino que nos llevó a la fundación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. La vanguardia revolucionaria. Avance de noticias. Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. La saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. Diversas organizaciones sociales en Colombia denuncian el asedio de grupos paramilitares en zonas rurales del país, lo que generan más personas desplazadas y dificulta la paz. Así lo denunció desde Bogotá la periodista Lorena Hoyos. La preocupación que existe por esta realidad que se está presentando en el departamento del Chocó con la violencia, con la presencia de estos grupos paramilitares. Recordemos que la denuncia por parte de organizaciones sociales fue básicamente que el fin de semana cerca de 200 integrantes de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia llegaron a esta zona del Alto Baudó, que se ubicaron en el departamento del Chocó, amenazaron, intimidaron a la población. Posteriormente se produjeron combates con el Ejército de Liberación Nacional y esto ocasionó el desplazamiento forzado, que además gran parte de la angustia de estas organizaciones sociales era que todavía no era claro cuál era la situación de las personas desplazadas, porque si bien algunas personas lograron llegar al casco urbano, otras personas se encontraban en lo que se podría llamar la selva chocuana y se desconocía el paradero de ellas. Por tanto, otras organizaciones sociales lo que hicieron fue enviarle una carta al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, solicitándole que de forma urgente se convocara una misión humanitaria convocada por el CICR, por organizaciones nacionales e internacionales, que pudieran hacer una verificación en la zona, darle garantías a esas personas que se habían desplazado, pero también corroborar cuál era la situación de esas personas de las que no habían podido llegar al casco urbano como desplazados. Así que se espera que hoy pueda haber claridad sobre si se conformó o no esta misión humanitaria y qué va a pasar con este tema. En este sentido, Hoyo señaló que al conmemorarse este lunes el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas de la Violencia, se realizarán varias movilizaciones. Pero también esta denuncia de lo que está pasando en el departamento del Chocó se da en medio del día que es hoy en Colombia, y es que hoy se conmemora el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas de la Violencia o de los Crímenes de Estado. Personas que en Colombia han tenido que padecer la violencia del Estado colombiano y a través de estas formas de violencia, pues también la violencia del paramilitarismo. Se van a realizar varias movilizaciones en el país, en distintas ciudades. Bogotá va a ser uno de estos escenarios de la movilización. Están previstas que comiencen hacia las 4 de la tarde. Y el tema fundamental de esta movilización de las víctimas va a ser claramente que se desmonte el paramilitarismo en Colombia, porque lo que están señalando esas víctimas es que ellas no solo están hablando de la violencia que ya les tocó vivir aquí con la violencia paramilitar, sino que están siendo revictimizadas con estas acciones violentas que están ocurriendo y esta presencia en distintos territorios por parte de los grupos paramilitares. Desde el 2.0. Y desde el 2.0 tenemos que, ante las insistentes y descaradas pretensiones injerencistas de Estados Unidos contra Venezuela y en unidad y solidaridad popular de todas las luchas revolucionarias de los pueblos del mundo que padecen de manera usual y ordinaria la amenaza imperialista, este lunes diversas organizaciones sociales del país se pronunciarán por las redes sociales con la etiqueta numeral Estados Unidos amenaza usual y ordinaria. La etiqueta que van a utilizar es numeral Estados Unidos amenaza usual y ordinaria. Antes de la información que tenemos a esta hora, cerramos así el presente avance, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias. Voces del Sur. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación, te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Pongamos los puntos sobre las íes. Durante su gira por Estados Unidos, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que el pueblo latinoamericano era como un perrito faldero de Estados Unidos porque no molestaba. Vamos a escucharlo. Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas, el Medio Oriente y otras zonas del mundo. No invierte mucho tiempo en América Latina porque es como un perro simpático que está durmiendo ahí en la alfombrita y no genera ningún problema. Ante estas declaraciones ofensivas del gentilicio latinoamericano y caribeño, el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a su par peruano que se disculpara. Vamos a escucharlo. Yo, a nombre del pueblo venezolano, y lo digo y me atrevo, a nombre de toda América Latina y el Caribe, le hago un llamado al presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a que públicamente se retracte y rectifique estas declaraciones ofensivas para el gentilicio, para el sentimiento latinoamericano y caribeño. A nombre de la patria de Bolívar, lo llamo a que reflexione. Lo que ha dicho es muy ofensivo. Muy ofensivo. Pongamos los puntos sobre las íes. Sonidos de nuestra tierra. La Radio del Sur, 2017. Viven siempre los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Seis minutos de la mañana. Usted sigue en sintonía de Mientras Tanto y Por Si Acaso por la Radio del Sur, 0414-182-8973. Hoy es lunes para escuchar la columna de nuestros hermanos de Palestina Liberación, Noticias desde la Resistencia Palestina. Vamos a escucharla. Aquí, Diario Palestina Liberación, Noticias Palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. Desde la redacción del diario Palestina Liberación, mi nombre es Abu Faisal y estamos en Mientras Tanto y Por Si Acaso en la Radio del Sur con los principales titulares de estos últimos 7 días de nuestra Palestina ocupada. Represión de soldados israelíes en Nablus contra jóvenes palestinos. Ejército israelí allana camino para asentamiento masivo de colonos. Fuerzas israelíes prohíben trabajar a palestinos en Al-Jalil. Huelga de hambre en Gaza en solidaridad con presos palestinos. 183 sentencias israelíes contra palestinos en 2017. Homenaje al eterno comandante amigo del pueblo palestino, Hugo Chávez. El Frente Democrático para la Liberación de Palestina celebra el 48 aniversario. ONGs de derechos humanos piden a las Naciones Unidas agregar a Israel en lista de violadores contra la infancia. El 43% de los israelíes apoya una nueva guerra contra Gaza. Parlamento israelí busca anexar asentamiento ilegal. Hotel palestino contra la ocupación israelí en Belén. Delegación del Congreso estadounidense en Tel Aviv para traslado de embajada. Hasta aquí los principales titulares más importantes de estos últimos días en la redacción del diario Palestina Liberación. Queremos destacar, y en forma especial desde el corazón del pueblo palestino y desde nuestra redacción, el homenaje al eterno comandante amigo del pueblo palestino, Hugo Chávez. El diario Palestina Liberación rinde homenaje al eterno comandante del pueblo, Hugo Chávez, cuando se convirtió en un héroe para el pueblo palestino en enero de 2009, cuando denunció al gobierno de Israel como asesino y genocida a propósito de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza y su amor revolucionario con la resistencia palestina y su pueblo. La solidaridad entre los pueblos palestino y venezolano seguirá siendo fiel al comandante Chávez, cuya memoria permanecerá grabada en cada palestino en agradecimiento a su valiente apoyo al derecho de establecer un Estado palestino independiente y soberano con Al-Quds, Jerusalén, como capital. Desde el diario también hemos reproducido la histórica carta del comandante Chávez, el cual señala larga vida Palestina libre, soberana e independiente, del año 2011, enviada a las Naciones Unidas, justamente en una carta histórica. donde él señala justamente, y a los representantes distinguidos del pueblo del mundo, donde señala en la Asamblea General de las Naciones Unidas en forma histórica, ¿no? Y le hace llegar copia a todos los delegados de todos los países del mundo y al secretario general en ese momento, que era Ban Ki-moon, donde señala la cuestión de la lucha del pueblo palestino como heroica, donde denuncia el genocidio y los crímenes de esa humanidad del sionismo israelí, y donde señala que el único camino es el reconocimiento de todos los pueblos del mundo, de todos los países del mundo, a una Palestina libre y soberana. Realmente hoy más que nunca, donde Palestina vive momentos muy difíciles de ocupación, donde el imperialismo da vía libre para la anexión de nuestra Palestina, de la ribera occidental, para que nunca pueda ser posible el sueño de un Estado palestino libre e independiente, hoy más que nunca la vigencia de los hechos de solidaridad y las palabras y el mensaje del comandante Hugo Chávez está más vigente que nunca en la conciencia del pueblo palestino, en la conciencia de cada joven que se levanta en la intifada contra la represión y la agresión israelí. Por eso nuestro homenaje eterno desde la redacción del diario Palestina Liberación, en nuestro programa, en esta columna símbolo de la resistencia contra el imperialismo y como tribuna de los pueblos del mundo, en Mientras Tanto y Por Si Acaso, en la Radio del Sur. Hasta la victoria siempre, comandante Hugo Chávez, Palestina Libre. ¿Quieres comunicarte con Mientras Tanto y Por Si Acaso? Escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Doce minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a luego esa columna de Palestina Liberación de nuestros hermanos que hablan, ¿no?, de la resistencia palestina. Nosotros le agradecemos ese mensaje tan bonito para el comandante Hugo Chávez, pero también hay mensajes de los usuarios y usuarias, así que vamos a leerlos. Jessica Dos Santos. Bueno, por acá nos están diciendo la solución al bachaqueo civil y uniformado es que no se siga con los hambreadores del pueblo. Acá también nos dicen en otro mensajito: buen día, denuncio que en Valencia hay paro de camionetas y el problema de la comida muy cara sigue. Además, los bachaqueros están en todos lados de la ciudad. Por aquí también dicen en otro mensajito: muy buenos días, que Dios las bendiga, es Miguel desde Valencia. Es grave lo que pasa en el Hospital Central de Valencia, no hay comida ni medicina, esto es muy grave para los pacientes, sobre todo para los niños. Por favor, digan esto en su programa. Por acá también nos están escribiendo, nos dicen: porfa, bellezuras, pongan la referenda de la hora inmortal cazador novato. Porcia, revísenlo primero. Abrazotes, dice aquí Tano en este mensaje. Que bueno, a veces había palabras allí. Hoy pusimos que... una que tenía unas palabras que aquí le dicen obscenas, ¿no? Pero eran unas justas. Unas leves groserías, pero eran estaba bien. Eran justas porque era en contra del imperio. Así que las dejamos colar, como dicen. Por aquí también nos dicen: hola, buen día, yo también hago una crítica constructiva para la CanTV, ya es hora de que desarrolle una nueva tecnología telefónica e interneada satelital para terminar con tantos robos de los cables de fibra óptica, dice por acá. Bueno, este usuario. En un ratico leemos el resto de sus mensajes. Este fin de semana, el presidente de Somalia, Abdulaziz Farmajo, declaró la sequía como desastre nacional. En solo 48 horas han fallecido más de 100 personas. En total, 110 personas murieron de hambre en una sola región de este país. Vamos a hablar de Somalia, ya hablábamos de el nuevo presidente con uno de nuestros analistas más importantes en el tema de África, y vamos ahora a tocar fondo, ¿no?, con el caso Somalia, la sequía y la hambruna. Recorremos África en moto. subimos este recorrido a un experto en África, el profesor Ernesto Wong, politólogo, profesor universitario, a quien siempre le agradecemos su disposición. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la Radio del Sur. Ah, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien por acá. Bueno, profesor, estamos chequeando con bastante asombro, ¿no?, esta dura noticia. Se dice que ya son decenas, ¿no?, las personas que van muriendo por hambre en Somalia. De hecho, se dice que está atravesando una de las sequías más severas de los últimos años. ¿Cuál es el panorama en Somalia en estos momentos y cómo entenderlo más allá, digamos, del fenómeno climático? Sí, bueno, hay que enmarcar esto que está pasando en Somalia dentro de toda la estructura de poder capitalista en estos países, sobre todo un país que tiene una gran costa donde pueden perfectamente disfrutar de los alimentos del mar. Es un país prácticamente marítimo porque tiene la mayor parte de su territorio es costa hacia el océano en cuestión. Entonces, ahí está la situación de que las estructuras capitalistas no permiten esto, no permiten que vivan como vivieron toda la vida en África, de la naturaleza, cosechando, etcétera, etcétera, por un lado. Por otro lado está el interés que tiene la OTAN, Estados Unidos, de mantener una situación allí crítica para que sea este gobierno que está presidido ahora por un hombre que es también ciudadano norteamericano, permita con más facilidad la llegada de tropas estadounidenses a Somalia y haya mayor control sobre ese territorio que está también como que penetrado por las oligarquías del Golfo, de llamadas las oligarquías árabes, como es el caso del acuerdo que llegaron con los Emiratos Árabes Unidos de hacer una base militar en Somalia del Norte para combatir al grupo yemenita que está tratando de buscar la independencia verdadera en Yemen, que está frente por Somalia. Es decir, son prácticamente vecinos y que históricamente los somalíes han ido a Yemen y de Yemen han ido a Somalia, pero ahora con este enfrentamiento que tiene Yemen con Arabia Saudita tratando de expandirse hacia Yemen, bombardeando, causando miles de muertos allí en Yemen, pues el tema de Somalia alcanza una mayor relevancia. Vemos cómo están usando el tema del terrorismo en Estados Unidos para tratar de fortalecer la presencia militar y controlar lo que es el cuerno de África, que es ese punto estratégico de Somalia, que era todo una nación, una etnia o varias etnias, pero que habitaban todo ese territorio, y con la colonización y la distribución de las potencias occidentales, las potencias capitalistas, dividieron a Somalia en Somalia italiana, Somalia inglesa, Somalia francesa. Hoy la Somalia francesa está en el medio, que es Djibouti, actual Djibouti, y que tiene prácticamente fragmentada a Somalia. Ahora, sobre todo con este gobierno del norte de Somalia que está tratando de hacerse autonómico, autonomía y con posible una independencia también. Pero bueno, en todo esto está el poderío de Estados Unidos, que acaba ahora en el Pentágono de solicitar ampliar la capacidad militar en Somalia. En el marco de todo esto está el problema de la hambruna, de la sequía, pero ya te digo, es una cosa provocada por el sistema capitalista imperante y semifeudal incluso, que no deja que las poblaciones disfruten de la propia naturaleza del país. Bien, si hay sequía, siempre hubo durante toda la vida, porque son zonas desérticas. Ha ido avanzando la desertización del Sahara, avanzando en muchas de estas partes, pero pueden vivir del mar perfectamente. Pero ese mar está con propiedad privada. Entonces existe ese asunto que no dejan que las poblaciones se puedan abastecer de alimentos del mar. Ahí hay un conjunto de cosas que están afectando. Agréguese a esto los problemas de los grupos llamados terroristas, que están financiados también por las grandes potencias, porque esos grupos con ese armamento tan sofisticado y todo eso, es porque hay intereses de diferentes grupos allí, de diferentes potencias, que también tienen que ver con todo esto que está pasando y con la posición del Pentágono, que quieren como que hegemonizar todo eso allí y buscan como motivo el combate contra los grupos terroristas. Pero sabemos que desde el estado profundo ese de Estados Unidos han surgido células, grupos que apoyan con financiamiento, con apoyo de capitales de las transnacionales, que le interesa tener control allí, pues, a estos grupos terroristas. Es decir, esto es expresión también de esa división que se ha ido manifestando con gran expresión ahora con la victoria del Donald Trump en Estados Unidos, la división y la disputa de parte de los grupos del Estado norteamericano, es decir, claro, la disputa por la nación estadounidense, que se está dando con más fuerza cada vez. Profesor, usted mencionaba la situación también particular, particularmente de la pesca, ¿no? Por ahí lo escuchábamos en las reflexiones, y yo recuerdo que hace unos años atrás, entre el 2012 y 2013, fue muy noticioso el tema de lo que los medios consideraban como los piratas somalíes, ¿no? Y se hizo toda una cadena de información en torno a cómo habían ciudadanos somalíes que, por la situación incluso de hambruna por la que padecen, terminaron secuestrando, según atacando a barcos atuneros y cualquier cantidad de cosas, pero las noticias que se daban eran en contra de la situación que vivían, ¿no?, los somalíes. Yo quisiera consultarle, ¿se ha usado este tipo de situaciones particulares de señalar a los ciudadanos somalíes de piratas, de señalarlos de terroristas, más allá del terrorismo real que existe en la región, de señalarlos de terroristas para poder potenciar esa agresión de las potencias occidentales en esta región? Sí, ha habido de los piratas, ha bajado ese perfil, ¿no? También ha habido una gran preocupación por las navieras que maneja ahí las potencias, incluso China también, que le interesa que no ocurran estas cosas. Pero siempre se buscan excusas para incrementar la injerencia y las invasiones, que es el modus operandi del imperio, que está en crisis, ¿no? Y utiliza todas estas excusas, estos argumentos para fortalecer su presencia. Hubo unos años atrás, en los 90, que se abocaron a controlar a Somalia y salieron con las patas para arriba, ¿no? Los estadounidenses, con todo lo que respondieron allí las tropas, diferentes grupos somalíes que tienen cierta fuerza. Ya te digo, ahí hay varios intereses de países cercanos que ven en el cuerno africano un punto de geopolítico muy estratégico. Incluso la Unión Africana tiene una presencia y trata de apaciguar y estabilizar el país. Se espera que con este presidente se logre una cierta estabilización, pero siempre sería sobre la base del interés de Estados Unidos, que es lo más preocupante para efectos de todo lo que es ese norte de África que están tratando de controlar los estadounidenses, el norte de África. Ahí el modo operandi se ve ahora con esto de la hambruna y la sequía, que es cierto, pero hay formas de resolverlo como Estado, y lo que se hace es incentivar las ayudas de Naciones Unidas, porque detrás de eso hay tremenda corrupción también, una gran corrupción, hay una gran, ya se ha visto en varias ocasiones, y hay el interés de las tropas, los cascos azules, para entonces, a través de eso, controlar más la situación interna desde el punto de vista del poder, ¿no? Bien, profesor, queremos agradecerle el contacto con la Radio del Sur y que nos ayudase, pues, a entender un poco la situación que está atravesando Somalia en estos momentos. Le enviamos un fuerte abrazo. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Y estaba el profesor Ernesto Wong, politólogo, profesor universitario, 110 personas en 48 horas. Y como bien explicaba Ernesto Wong, todas las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales deciden que van a enviar unas ayudas, pero esas ayudas nunca llegan. Lo mismo ha ocurrido con Haití, ¿no? Que lo tenemos aquí cerca, imagínense, en Somalia, que ha estado sometida constantemente a las imposiciones de guerreristas, ¿no? Y además de saqueo de los recursos ahí en el cuerno africano, y han padecido una hambruna que se viene potenciando desde el año 2011, pero que empezó en el año 92. Una hambruna había matado en ese entonces a 220 mil personas. En 2010 a 2012 murieron 260 mil personas. Y ahora hay 110 personas fallecidas en 48 horas. La mayoría de esos son niños, niños de 5 años hacia abajo, que están padeciendo esta situación. Los animales están muriendo producto de la sequía. Y todo esto genera, Jessica, el uso, como bien explica Ernesto Wong, del drama de los somalíes para la injerencia estadounidense, ¿no? Para el sometimiento imperialista. Bueno, esa es parte de la situación que atraviesa Somalia y es parte de los intereses también que tienen las grandes potencias en África, ¿no? Por eso decimos, va más allá del tema de un fenómeno climático que en efecto, ¿no?, está afectando a África Oriental y Meridional, pero esto va mucho más allá, va de todos los intereses, ¿no?, que tienen las potencias occidentales en África y de cómo los organismos internacionales tampoco han hecho absolutamente nada para frenar el impacto, ¿no?, de esta situación que ahora se está traduciendo en esta sequía que pone más en evidencia la hambruna, ¿no?, que golpea a estos países, pero es una hambruna que lleva años, ¿no?, ya asolando al continente africano. De hecho, se hablaba de casi 300.000 personas que habían muerto en el 2010 cuando se calificó como la primera ola de hambruna que estaba golpeando a Somalia, de acuerdo a la propia Organización de Naciones Unidas, que tampoco hizo nada pese a que se sabía que la mitad, por lo menos, de los afectados eran niños menores de 5 años. Y aún así, los organismos internacionales, la denominada comunidad internacional, no ha hecho absolutamente nada, ¿no?, por atender esta situación y por ponerle un freno a ese saqueo constante del cual son víctimas los países de África, que incluso son inducidos a la guerra precisamente para lo mismo, ¿no?, para que sean los mismos quienes se queden con sus recursos naturales. Exactamente. Bueno, 9:27, vamos a la pausa, vamos a escuchar al cazador novato, La Sayona, una declamación, un pasaje sonando acá en la Radio del Sur. De mayo, mes de espantos que se cubren con la sombra de espinitos y mastrantos cuando la brisa los nombra. Por los aleros del rancho los cocuyos hacen cola y van saliendo hacia el patio las notas de una bandola. La copla triste y sonora en la voz del negro Pancho, por senderos de paso ancho quieren esperar a la aurora. Hombre nació en el campo, no se arrima donde estorba, ni le pone hierro en lanca bestia de otra persona, pero queriendo de a tanto el más macho se trastorna. Y así tenía el negro Pancho el amor de una señora. Dicen que el amor es santo, aunque sea de carambola. En el silencio y su pacto de esa noche tentadora, montando un caballo blanco puso al cinto su pistola. Su mente como una escoba barre la orilla del banco y una mascada de tabaco le trajo valor de sobra. Pasa los esteros amplios, jardines de flores devora, en donde dejan los cascos huellas que el viento no borra. Va llegando mi relato al sitio de la discordia. En un matapalo gacho junto de una palma sola había una mujer de encanto vestida de blanco toda, mientras sus cabellos lacios le caían casi a la corva. El caballo pega un salto, el jinete se acomoda. Luego ella invita al mulato con una voz seductora, quedando el cuerpo descalzo con fruto de pecadora. Se tiende sobre del pasto, se tuerce, se convulsiona, y las facciones del macho con pasiones se desbordan, y contemplando lo bello, cuando un grito lo trastorna y un escalofriante llanto le quita el habla, lo atora, y quedó muerto en el alto el hombre que a mala hora, sin tener amor ni trato, intentó amar a la sayona. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información. La información, la radio del sur, suenan los latidos de la patria grande. La radio del sur. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. De marzo de 1952, Ghana se independiza del Reino Unido. El 12 de junio de 1949, Kwame Nkrumah, un político de la época, formó el primer partido de gobierno de la historia de esta colonia, el cual no cooperaba con los británicos. Nkrumah se oponía a la Constitución de 1951, impuesta por el Reino Unido, lo que provocó su encarcelamiento junto a otros partidarios. Gracias a la presión ejercida por el pueblo en las calles, el 8 de febrero de 1951 se hicieron las primeras elecciones de la historia de la colonia, con victoria para el partido de Kwame Nkrumah, el cual fue liberado el día 12 de febrero de 1951, volviendo a ser el líder del partido. La victoria popular motivó al pueblo a realizar huelgas por todo el país, exigiendo la independencia del país africano. Producto de la presión ejercida en toda Ghana, el gobernante británico de aquel entonces, el conde de Listowel, les dio la independencia el 6 de marzo del año 1957. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. Transitamos por los rieles de la información y el análisis. Súbete al tren de la tarde y acompáñanos en nuestro viaje por el acontecer latinocaribeño y mundial. Esperamos en el andén de nuestra estación, de lunes a viernes a las 2 p.m., hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Decimocuarta Cumbre Extraordinaria del ALBA, TCP, Venezuela 2017. Esta cumbre hoy la estamos realizando a los 4 años de la partida física del comandante Hugo Chávez. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sin lugar a dudas fue un golpe muy duro para los movimientos progresistas, revolucionarios de América Latina, del Caribe y del mundo. Fue un golpe conmovedor, demoledor para nuestro pueblo. 4 años. Y parece que hubiera sido ayer. Y aunque todavía un dejo de tristeza nos recorre la mente y el sentimiento, a Chávez no lo podemos recordar llorando ni en un mar de tristeza. A Chávez hay que recordarlo en alegría, en batalla por la felicidad, con tambores, con cantos, con abrazos solidarios, en batalla permanente. Decimocuarta Cumbre Extraordinaria del ALBA TCP Venezuela 2017. Ahora, la Radio del Sur en tu TV satelital, Canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el Canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu TV satelital también suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos está escribiendo al 0414-182-8973. Antes de la otra entrevista, Jessica Dos Santos lee los mensajes. Por acá nos están diciendo en estos mensajitos: buenos días, es Lili desde Barquisimeto, saludos y abrazos de oso. Tengo una inquietud, no sé si ya en TVs hicieron la final de Corazón Llanero Infantil. ¿Que si ya salió? Sí, que si ya, ya terminó. Se hizo. Yo vi unos tweets. Okay, ya se terminó. Por ahí ganó una niña, no me acuerdo su nombre. Por aquí nos dicen: hola, buen día, Dios las bendiga. En la avenida Baral, en la esquina Miranda hasta Quinta Crespo, las alcantarillas, las aceras y las en las aceras y en las avenidas están sin tapa. ¿Qué pasa? ¿Será que las venden? ¿Quién las compra? ¿Por qué se las llevan? Dice aquí este mensaje. Por aquí, bueno, un peligro, además no hay que atender eso. Claro. Por aquí también nos dicen: el gobierno tiene que ponerse las pilas con la especulación galopante porque el tiempo corre, ya vamos rumbo a la mitad de año y se acercan las elecciones, y para poder ganarlas hay que derrotar la guerra económica. Dice aquí: no se le puede dar amor ni tener piedad con los hambriadores. Uno más. Por acá en otro mensaje nos dicen: es José Hernández, me pueden mandar o decir por favor el número de Radio Miraflores donde yo me pueda comunicar con Carmen Meléndez o con esta emisora. Paolita, por no ahí pasa. Está el número de Radio Miraflores, ya se lo vamos a dar. Por acá también nos están diciendo en otro mensajito: saludos, es William, soy transportista de Guacara, Guayo, no, los transportistas de Guacara, Guayo y Quisanda están cobrando 180 bolívares. Imagínense, se quieren comer todo nuestro sueldo, porque a veces hay gente que agarra 4 camionetas y hasta 5 diarias. Bueno, en un ratico leemos el resto de sus mensajes, críticas, denuncias. Nosotros las leemos por acá y esperamos que sean escuchadas. 9:37, vamos a la última entrevista del día. Están realizándose desde este 5 de marzo homenajes al comandante Hugo Chávez. Nosotros hemos estado viendo las actividades en el cuartel de la montaña. Mucha gente ha venido a rendir ese homenaje al comandante Hugo Chávez, y ayer Diosdado decía: bueno, no puede ser simplemente gritar consigo, ¿no? Porque eso sale de la boca y ya, y se va, se pierde en el tiempo y en el viento, se las llevan las palabras, como dicen. Así que nosotros debemos accionar, debemos trabajar en esa necesidad de conformar la lucha por la revolución y por la patria. Hablemos entonces de esos homenajes y particularmente cómo la juventud también está activa, haciendo lo propio para llevar adelante esta revolución. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Saludamos a Salvador Lugo de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Salvador, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Sí, buenos días, un saludo a la Radio del Sur, a Jessica y... Vanessa. ¿Y? Vanessa, aquí estamos, Salvador. Y Vanessa, ¿cómo estás? Saludos, Jessica bien. Y Vanessa. Bueno, un saludo desde la juventud del partido en esta fecha tan importante. Cuéntenme. Bueno, Salvador, cuéntanos tú qué va a estar haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela de aquí al 15 de marzo, justo en estas actividades para recordar al presidente Hugo Chávez a 4 años de su partida. Sí, bueno, para nosotros los jóvenes chavistas es sumamente importante recordar lo que fue, lo que es el ejemplo de lucha y de construir un país que tiene el comandante Chávez. No es un simple saludo a la bandera, como decía ayer el jefe del partido, Diosdado Cabello, su compañero Diosdado Cabello. No es un simple saludo a la bandera, no es recordarlo por recordarlo, por quedar bien con la etapa comunicacional, no. Es que tenemos que ir a las raíces de lo que es la lucha chavista, ¿no? y eso es fundamental para nosotros. Nosotros, en términos del contexto, vemos que en la actualidad hay una campaña internacional que pretende, internacional con réplicas nacionales, que pretende destruir lo que es la imagen del comandante Chávez. Hemos visto toda esta serie, por eso es la importancia de esta fecha, ¿no? Todas estas series que han sacado tratando de prestigiar la imagen del comandante Chávez, las campañas internacionales dirigidas de los Estados Unidos, donde se califica compañero de nuestra revolución en situaciones graves que no son ciertas, no es contra estos compañeros, es contra el equipo de Chávez, es contra los que de una manera u otra representamos la idea chavista. El objetivo de la derecha internacional es exterminar al chavismo. No es terminarlo políticamente, no extinguirlo políticamente, es extinguirlo políticamente y físicamente. Eso es lo que está en disputa hoy. Y por eso nosotros hemos decidido hacer un conjunto de actividades. Ayer estuvimos participando en una conmemoración, un saludo, en rendir honores a nuestro comandante Chávez en el cuartel de la montaña. Esta semana van a haber un conjunto de foros, seminarios, pues hay un foro en el Teatro Nacional, con invitados internacionales, la Cumbre del Alba. Pero lo importante es, desde nuestro punto de vista, desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, decirle a esta generación que está llamada a verdaderamente triunfar y a construir un país, que la mejor forma de reivindicar a Chávez hoy es derrotar la guerra económica, es derrotar el acaparamiento, es ser eficiente en la gestión pública, es ser eficiente en nuestra gestión política, llamarnos cada día más a ser mejores en lo que hacemos, es ser comprometidos con las causas de los más nobles, de los más humildes, es generar fórmulas que definitivamente nos enrumben hacia una economía que aproveche el petróleo, que diversifique su aparato petrolero, pero que también diversifique su economía. Entonces, esa es la mejor forma de honrar a Chávez. Ahí está el plan de la patria, están los tres planes de desarrollo de la nación que nos dejó Chávez, y hay tareas para nuestra generación. Es que tengamos un sistema público de salud eficiente, de calidad, es que tengamos un sistema de seguridad que proteja a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros abuelos. Esa es la mejor forma de honrar a Chávez. Y la única forma de hacer posible eso es con el chavismo en el poder. No hay otra forma. Uh-huh. La otra forma es volver a las noches oscuras. Y no solamente volver a las noches oscuras. Es que un sector minoritario de la población, que verdaderamente son los poderosos, eso es lo importante aquí, vale decir. Los poderosos no somos los chavistas. Los poderosos son los que tienen conexiones con el status quo a nivel internacional, el poder económico a nivel internacional. Que ayer veíamos un documental que pasaba por Telesur, por cierto, que ellos no son demócratas, verdaderamente ellos no son demócratas, porque el presidente Chávez ganó las elecciones de forma contundente el 6 de diciembre de 1998 con 10 puntos de diferencia. Siempre estuvo la salida como opción de la oposición, no estuvo a ser una oposición a la política pública, no estuvo a ser propuesta, contrapropuesta a la política pública para que fuera más eficiente o que generara mayores resultados para el país. No, estuvo la salida, la transición, eso se viene hablando aquí desde el año 98, donde nosotros venimos arrastrando una mayoría inocultable, y ahora por situaciones socioeconómicas, políticas, en la geopolítica internacional, tenemos una situación compleja en términos económicos, pretenden utilizar esa situación para aniquilarnos políticamente y físicamente. Esa es la realidad. Eso es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Salvador, una de las tareas que el presidente Hugo Chávez siempre quiso, ¿no?, enarbolar, una de las tareas también desde la juventud, era la formación política. ¿Cómo está también ese trabajo dentro de la JPSU? Mira, ahí nosotros tenemos una tarea titánica, ¿no? No hemos hecho lo que hemos debido hacer. Yo sí soy lo más responsable de lo que hemos hecho cosas, pero no en la dimensión de lo que hubiese querido el comandante Chávez, ¿no? Entonces uno siempre tiene que ponerse las expectativas más altas para ser más exitoso en lo que uno hace, ¿no? Entonces nosotros este año hemos empezado con un reimpulso del sistema de formación. En este caso eso es dirigido a nuestra militancia, en la vicepresidenta de formación, dirigido por la compañera María Cristina Iglesias, todo el equipo de la Secretaría de Formación, está el compañero Diego Cochea, William Fariña, el profesor Edgardo Ramírez, Farruko Sesto, un conjunto de compañeros, si se me escapa alguno, disculpen, son aproximadamente 20 compañeros que están ahí, la compañera Erika Faría, el compañero Castro Sotelo, todo un conjunto de compañeros que están trabajando en la vicepresidencia de formación del partido, la compañera Carolis, un conjunto de compañeros del partido que están trabajando. Nosotros en la semana, hace dos semanas iniciamos el primer taller nacional de formación para nuestros dirigentes, ahora vamos hacia los talleres estadales y espacio a los talleres municipales, ¿no? Y en esos talleres tenemos nuestra idea clara, el pensamiento chavista, el pensamiento bolivariano, nuestro plan de, nuestros planes de gobierno, nuestros proyectos de gobierno, estudiar y cómo organizar técnicamente a una juventud que tenga la capacidad de asumir las próximas responsabilidades, no desde el poder, sino aportando, sumándole a, con sus talentos, con sus probidades, con sus capacidades, al desarrollo del país. Salvador, agradecemos este contacto con la Radio del Sur y estaremos atentos pues a todo el desarrollo también de las actividades para honrar la memoria del comandante Hugo Chávez y, como tú bien dices, para accionar, ¿no?, desde las bases populares, de las bases políticas en la construcción de esta revolución. Un abrazo grande. Bueno, un saludo a usted, bueno, gracias a usted. Y bueno, lo importante aquí para culminar es que no podemos dejar que aniquilen la idea chavista. Nuestra idea tiene justas reivindicaciones históricas y actuales. La idea chavista no está ligado con corrupción, no está ligado con las campañas internacionales. La idea chavista es originaria y se mantiene ferviente en Venezuela y en América Latina. Bien, muchas gracias a Salvador Lugo, él es de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero hay actividades, ¿no, Jessica? Porque se mantienen hasta el 15 de marzo esas opciones también para que el pueblo venezolano se reencuentre con Chávez. Sí, hoy en el Teatro Nacional de Caracas se va a estar realizando un foro titulado Chávez Antiimperialista. Eso ya está por comenzar, va a ser hasta las 5 de la tarde, va a contar con la presencia, entre otras personas, pues, de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y también de parte de esos invitados internacionales especiales para esta fecha. Al mismo tiempo, en el Hotel Alba de Caracas, se está dando la reunión preparatoria para lo que va a ser la primera conferencia internacional de organizaciones populares y movimientos sociales. Mientras tanto, en el cuartel de la montaña se va a estar realizando el foro Composición Social de las Fuerzas Armadas Internacionales y también hay actividades en la Casa Amarilla Cancillería Venezolana. Así que bueno, hay que estar atentos. Y mañana también va a estar bueno porque el presidente Nicolás Maduro y el Gran Pueblo Patriótico se van a estar reuniendo con esos invitados internacionales, 200, ¿no?, que han llegado a nuestro país. Exactamente, bueno, revisen allí en nuestra página web laradiodelsur.com.be el cronograma también de actividades para estas honras, homenajes, reencuentro, como nos gusta decirle a nosotros, con el comandante Hugo Chávez. Son las 9:47, en unos minutos, a las 10 de la mañana, vamos a estrenar El Mundo en 30 minutos. Lo teníamos pautado, como siempre, los domingos, pero bueno, ayer estuvo la cumbre del ALBA TCP, así que hoy, a las 10 de la mañana, usted va a escuchar el estreno del Mundo en 30 minutos, realizado por nuestra compañera Nelcy González, el narcoestado mexicano, ¿no? A propósito de todo lo que está ocurriendo en esta nación. La nación azteca, cómo se ha visto lamentablemente llevada a situaciones de violencia extrema, de mucho control por parte de Estados Unidos. Y bueno, ahí Nelcy hace todo un proceso de investigación sobre quiénes son, ¿no?, cómo se construyó ese narcoestado mexicano, quiénes están detrás de ese, de esa situación particular que vive México y por qué nosotros debemos estar alerta para que eso no arrastre a otras naciones de nuestra región. 9:47, usted tiene mensajitos. Vamos a ver qué nos dicen por acá los usuarios, nos están escribiendo. Hola, reinas, ustedes son como las olas del mar que van y que vienen a mi corazón cada mañana que las escucho. Las felicito por tan buen programa. Gracias. Qué bonita esa metáfora. Sí. Por aquí también nos dicen, buenos días, por favor. Yo también necesito el número de teléfono de Radio Miraflores, dice Oscar Galeno. Por ahí está el número de teléfono de Radio Miraflores, es 0212-860-7005. 0212-860-7005. Otra vez más, 860-7005. Bueno, esperamos que le funcione ya a Oscar y al otro compañero que lo estaba pidiendo. Por aquí también nos dicen, hola, buen día, es William. Por donde yo vivo, lo que necesitamos es una visita del ministro de Alimentación y el ministro de las Misiones, porque ahí nos están llegando, dice William en este mensaje. Por acá también nos dice, mientras tanto, recuerden, las sequías se acentuaron mucho más a nivel mundial, uh-huh, precisamente por la mano de los hombres destructores. Uh-huh. Tenemos que salvar a la Pachamama. Es urgente, hermanitas bellas, dice Alejandro, que escribe desde el Valle. Es así, Alejandro. Por aquí también nos están diciendo, hola, soy Miguel, ya una canilla está costando 1,000 bolívares y un campesino 1,300 y el gobierno no pone mano dura a las panaderías ni a los bachaqueros, dice por acá. También aquí nos están escribiendo, nos dicen, A ver, nos dicen, buenos días, me siento muy decepcionada, ya son dos veces que aquí en Valencia la Junta Comunal de Ricardo Urriera del sector 1 nos engaña con el tema de los CLAP, han recogido el dinero tres días y han recogido el dinero y luego a los tres días vienen y nos los regresan diciendo que la bolsa no viene y que hasta los momentos no hemos recibido nada. Todavía no ha llegado la bolsa ni por primera vez. Esto es una burla que se le hace a toda una comunidad, dice aquí este mensaje. Aquí nos escribió Marisabel cuando estábamos entrevistando a María Laura Vázquez y nos colocó, chicas, muy importante la comunicación emancipadora para destrancar este juego bachaqueril en nuestras redes populares. Hay que profundizar. Un abrazo, Marisabel. Por aquí, justamente ayer también se recordaba la partida de Lina Ron. Y yo me imaginaba, ¿no? Lina Ron viva, yo no creo que estuviese en todo ese poco de bachaqueros justamente en Altagracia, en la Avenida Baral, en Katia, en todos los alrededores, incluso de la propia Plaza Bolívar, porque bueno, precisamente era un pueblo organizado, ¿no? Mucho más activo y no dispuesto, ¿no? A que este tipo de cosas estuviesen pasando, así que bueno, hay que hacernos también ese llamado. Por aquí también nos dicen, buen día, nuevamente los transportistas de la ciudad de Valencia dejan al pueblo sin servicio. Ellos dicen que si el gobierno aumenta los salarios, ellos también tienen que aumentar el pasaje y no quieren cumplir con las rutas. ¿Quién le pone un parado a esta situación del transporte? Dice aquí este mensajito Will. Bueno, hoy estaba hablando, ¿no? Nuevamente el ministro del Transporte en su programa en Radio Miraflores y él dice que se van a sostener los diálogos con el sector de los transportistas, pero yo muy personalmente creo que es hora de darse cuenta que esos diálogos no están sirviendo, ¿no? No nos están llevando a ningún lado más allá de la repetición de los abusos, ¿no? Claro, y sigue el aumento descontrolado de pasajes, como dicen los usuarios, uno mismo lo vive, nosotros andamos a pie en la vida y bueno, el pasaje aquí se impuso en 100 bolívares en las rutas de Caracas, ¿no? Imagínense fuera de Caracas los mensajes que nos llegan de 180, 200 bolívares, hace poco en carnavales a 3.000 bolívares un pasaje de Caracas a Vargas, ¿no? Entonces, tomemos conciencia de eso. Yo creo, como tú bien dices, Jessy, que muy en lo personal, como lo decimos cada una de nosotras, que hay que dejar de intentar conversar, ¿no? Imponer también las normas y las reglas como se debe para que deje el abuso. Hoy están ellos hablando, no de un paro, ¿no? Porque Eri Zuleta, que es el que está detrás de toda esta situación, aunque se siente en las mesas con el gobierno nacional, Eri Zuleta dijo, no, nosotros no convocamos un paro, convocamos fue a una protesta. ¿Y qué genera eso? Que algunas rutas se paren, ¿verdad? Entonces, él, claro, él dice, no, yo no convoqué a ningún paro, yo dije que era una protesta nada más. Y eso genera este tipo de situaciones, arbitrariedades, donde los transportistas deciden aumentar el pasaje, pasándose por encima cualquier ley y cualquier decisión del gobierno nacional. Así que más mano dura debería haber en estos casos. Un mensajito más, ya son las 9:52, Jessica Dos Santos. Por acá también nos están diciendo, en otro mensajito, que si por favor podemos repetir el número de Radio Miraflores. El número de Radio Miraflores es 860-7005. Por aquí también nos dicen, buen día, chicas, todavía no nos han pagado los primeros tickets y ya estos están cobrando pasaje nuevo. Es verdad, ¿no? Además, por aquí también nos están escribiendo en otro mensajito, nos dicen, yo le hago un llamado al ministro del transporte, yo soy un trabajador que gana sueldo mínimo y gasto en pasaje casi 1.000 bolívares todos los días, imagínate con qué, cómo, tengo familia, tengo 4 niños y una esposa, por favor, tienen que pensar esto. Tienen que empezar a los trabajadores, dice por aquí este mismo mensaje. Por aquí también nos están diciendo, a ver, hola amiga, muy buenos días, me saqué el carnet de la patria en la jefatura hace como un mes, pasé 12 horas allí y todavía nada que me lo entregan, ahora no sé qué hacer, no sé si tengo que ir a sacármelo de nuevo o qué ha pasado. Así como yo, muchas personas están decepcionadas de esta situación. Bueno, no es para menos porque el presidente dijo que nadie se podía ir del sitio sin tener su carnet en mano, claro. Entonces yo no entiendo por qué le están pidiendo a la gente que regrese dentro de un mes o dentro de 3 semanas o 2 semanas a retirar el carnet, ¿no? O sea, de cajón se está vulnerando la propia instrucción que dio el presidente de la República en su propio programa, donde decía que nadie se tenía que ir de allí sin el carnet de la patria, ¿no? Uno más, Jessica. Por aquí también nos dicen 3.500, luego 38.000, después 52.000 y ahora hasta 172.000 es el precio justo, entre comillas, de una batería automotriz en la Venezuela. ¿Qué pasa con esto? Dice aquí este mensajito. Bueno, le agradecemos a todos sus mensajes, la capacidad y compromiso que también muchos tienen con la revolución, más allá de las dificultades. autoridades. Esperamos que esas denuncias sean escuchadas y se actúe en consecuencia. Saludamos allí a Carlos Gómez, que está en los controles. Sharon Lara ha estado en la producción de este espacio. Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, nos reencontraremos con ustedes estos días que restan de la semana. Recuerden, sí, nos vamos a ir con música. Recuerden que vienen las fiestas del Orza del 14 al 19 de marzo y usted ya en la página web laradiodelsur.com.be puede revisar el cronograma de esas fiestas, porque ya llegó marzo y, como dice el eslogan de la fiesta del Orza, todos los caminos conducen a el Orza, lo más criollito del mapa. Vamos a despedirnos con Milagros Machuca. Aquí llegó el arañero, un joropo dedicado al comandante Hugo Chávez. Hasta mañana.